Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y suavemente a todos los miembros de este honorable y respetable podcast. Sí, porque, ¿por qué no? Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda, el mismísimo comercial de PETA incluido, el buen Wookiee. Güey, me paro de pie, te aplaudo a ambas manos. ¿Cuántos años? 2 años después lo lograste. Bravo. Para que digan que no digan que los millennials no pueden hacer algo, ¿ok? Que no cumplen con sus metas, güey. Pero te voy a decir que va a rantear. No me dieron capacitación. Algo así por el estilo. No, me dijeron que lo podía hacer desde mi casa. Pero bueno, aquí frente a mí, como ya lo escucharon, tenemos al siempre puntual, al siempre constante, mi canalito el Bencico. ¡Canalitos! Bienvenidos a esta su emisión. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que se graba en vivo, con audiencia en vivo, como todos los vientos que han estado escuchando, y hasta nos toman fotos cuando lo grabamos, ¿eh? Exactamente, así de sin quererlo ser, pero qué famosos somos, ¿eh? Bueno, rápidamente ya saben que también tenemos esta semana, presentamos a la lista de la Armada, o seguimos presentando no, normalmente ya. Ya tienen sus nombramientos, así es como aparecen en los créditos, en el post de Archive. Ok, entonces preséntelos, sí, porque yo todavía no me los aprendí. Ah, eso es excelente, tan pronto, déjame los encuentro, y eso que yo los escribí, no, de hecho aquí los tengo en la lista. Sí, porque como ya saben, a partir de la semana pasada, ya no están en lugares estratégicos, ya son parte de la Armada. ¿Y cuáles son los cargos? Bueno, agradecimiento al coronel Juan Espíritu, a los mayores, Ale Velasco y Rodrigo Díaz. Por cierto, ya tengo sus tags para que se reporten. A nuestro capitán Federico Rosas, a nuestra teniente Carito Ramos y a nuestros sargentos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes. Y recuerden que ustedes promocionan el post, pues quedan como quepo, como cabo, no sé, alguno de esos rangos. Y si no más... Cabo. Cabo. Y si no, son pinches escuchas. ¡Hace frío! Entonces, ¿qué? Sí, cabo. Bueno, y esos son los rangos como los tenemos actualmente. Agradecimiento sincero a todos ellos, como habíamos dicho. Y ustedes, éntrenle, porque no están para saberlo, pero pueden ser no solo escuchas, ser parte de una armada. Exactamente, y honestamente, año con año se han dado cuenta los que han estado participando. Tú no, Amra, porque eres un fraude, así de rápido. Hemos estado cambiando los goodies, ya pasaron de premios en carreras a, ¿cómo se llama? A identificaciones militares, etcétera, etcétera. Y el año que entra, obviamente, tendremos algo muy chido también para nuestros Patreons, que todavía no sabemos. No sabemos, pero... Será una gran sorpresa, inclusive para nosotros. Sí, cómo no. Bueno, todavía no hay... Decía, pues, ¿por qué me falta tiempo? Pues es que no hay reto deportivo todavía. Bueno, sí hay, pero nada más participa Dan Campos, porque si no lo gana él, nos borra a todos los demás. No, voy en el último lugar, carnal. ¿De cuántos participando? Ah, voy también en el primero. Bueno, rápidamente... Podremos hablar de Spider-Man Far From Home, pero ya saben que les vamos a dar una semana y también tendré y una semana de gracia. La película del Wookiee, cabrón. Sí, también sí, para que no se la quememos y se la platiquemos después. Pero sí hay algo muy, hablando precisamente con todo de las películas que se está dando ahorita y de los cómics, la relación, hay algo que me parece muy interesante y aparte me da la oportunidad de insultarlos. Justificadamente, en esta ocasión justifica. Bueno, siempre se está justificado mi insulto. No depende de tu nivel de justificación, este está como que más creíble, carnal. Está menos visceral. Está menos yo, mi insulto esta semana. Okay. Ajá. Pero la cuestión es, ¿son idiotas o qué les pasa? ¿Son idiotas o qué les pasa? No, vamos a hablar básicamente de algo que me llama mucho la atención. No sé si han escuchado en las redes, ya van más de una semana, entonces ya podemos hablar de ella, ya van 15 días. La gente quejándose, ranteando, la manera más fácil de arruinar el final de una franquicia, bla, bla, bla, estamos hablando de X-Men. Ya tuviste 15 días, carnal, no lo has visto, pero has leído los cómics, entonces sí puedes participar. No me veas con esa cara de, oh, tráigame la cuenta, ya me voy. De hecho, creo que ya no está en cine, ¿no? Sí, todavía, sí, todavía está en algunas salas. Sí. ¿Qué es lo que en pasa? En la sala de mi casa, en Torrento, sí, ¿no? Básicamente. ¿Qué? Pero hay cosas muy interesantes, muy importantes. No sé si recuerdan esa gran saga del traje negro de Spider-Man, que fue nombrada la saga del traje negro por mi carnalito en el número 2 de secuencial. ¿El cual lo encuentran dónde? En ningún lado, en ningún lado. Agotado, scarce. eBay, chance. Chance. Y muy, muy, muy caros. Caro. Muy caros. obviamente tenemos X-Men The Last Stand, en donde se... La última parada. En donde se dijo, se rumoró que iba a ser la saga del Phoenix Oscuro, de Dark Phoenix. Pero a ver, espérame, antes de que pase eso, porque tenemos grandes sagas como otra que fue una película de los X-Men Días del Futuro Pasado, ¿no? No, gran saga. Primero fue The Last Stand. Oh, sí, desde luego. Ajá. Pero es que para que sea saga, ¿qué se necesita? Pues que tenga saga como cuatro partes, ¿no? Pues saga por lo menos de a tres, yo diría. No, tres es trilogía. Bueno, si nos vamos a... Saga es aparte de trilogía. ¿No? Si nos vamos al origen de saga, tendría que ser la historia de una familia. Por eso Star Wars sí es una saga, porque es la familia Skywalker. ¿Que los X-Men no son como familia? ¿Es lo que me estás queriendo decir? ¿Y, no, que son segregados de la... como pubertos o nerdos, güey, algo así. ¿Te sentiste aludido y ofendido? No, acá la banda que nos escucha. Es que nos ilustra el Wookiee porque saga es de familia. Ah, porque viene de los de los griegos, como casi todo. Entonces, todas las historias de los dioses... Como toda buena SDT. De ahí son las venerias. Bueno, eso es romano más bien, pero... Pero se robaron todos los griegos. Le cambiaron el nombre nada más, literal. Se les pegó y dijeron, nos funciona a nosotros, nos sirve la humanidad, ¿cómo no? Básicamente por eso son sagas. Ajá. Por todos los dioses, toda la familia, los héroes, era la saga del héroe porque... Es una epopeya, ¿no? Familiar como tal. No, la epopeya sí es como otra, una historia grande. Así son como grandes de héroes y no, no el término acción, porque para nosotros la acción es madrazos y ellos tenían como otro concepto. Sí, la epopeya sí nada más es como una historia grandota. Troya sería una epopeya. También la forma en que te lo cuentan tiene que ver para que sea epopeya, pero sí ya no me acuerdo bien. Como el pueblo donde estalló el Vesubio. A ver, pero si yo pongo junto a Jasón y los Argonautas, pongo la Ilíada, pongo la Odisea, ¿eso ya es una saga? No exactamente. Sí tiene, o sea, sí está, por ejemplo, el hijo de Hércules, está el primo de este... Hijo de... ¡No, no, no! ¡De Perseo! ¡De Perseo! Sí, de la mitología. No, el hijo de Perseo. Ese era Paris. Ah, no. El hijo de Paro. ¿Un hijo de qué? Hijo de Perseo. Hijo de Perseo. Hola. Era Elena. Sí. La cabra, la... ¡No, no! Pero bueno, el punto de todo esto, dejémoslo en saga porque es una historia... Es el término que ahora se... Pero bueno, saga, generalmente... A ver, deja de papasearte, ya se fue la güera, ya te puedes sentar como gente decente. Y aparte ya te manchaste la playera. De vale, Maus. Ya le pusiste sangre a la playera. Estamos mero, entonces así, no, así es con... No, de frijoles, carnal. Sacaste los frijoles y no se ve chida. Pero bueno... entonces saga también se ha interpretado ahorita últimamente, son historias relacionadas, pero yo estimo que deben ser por lo menos tres o cuatro, no tanto una trilogía. Trilogía tipo... queda clarísimo que es de tres, entonces partamos que de cuatro en adelante ya es saga. La saga de En Chinga y Encabronados, la saga de los X-Men, la saga de Avengers. Que ahora la llaman la saga Infinity, ¿no? ¿Cómo? ¿De Infinity Saga? Ajá. ¿Infinity Saga? Algo así. Potato, potato. Pero bueno, el punto es ese, que son más de dos historias. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, tanto de las películas como de los cómics? Mucha gente dice, güey, el recast y esa onda de querer hacer las películas nos fallaron con el Dark Phoenix Saga en la trilogía original de X-Men, de la de Singer, que no dirigió Singer, de Last Stand. ¡Qué basura! Y porque se fue a hacer ese gran éxito de Superman Returns. Y se llevó a Cyclops y todo un éxito. Triunfando por todos lados Scott Summers. Dices, bueno, va. Viene la nueva trilogía, que es la de Bone, acompañada de Singer. First Class, la saga de Days of Future Past, que no es saga tampoco, porque es una historia de dos números. Entonces, pero dije, es la saga. Si para ustedes dos se les hace grande... pues ya entiendo sus mediocridades y sus conformidades. Pero bueno, y también la pregunta iba porque ¿cuánto se necesitó para establecer? O sea, la saga o la presentación de Fénix Obscura o la historia de Fénix Obscura tuvo muchísimo camino de preparación. Güey, empieza casi casi al año. Más, yo creo, ¿eh? Al año de lanzamiento. El new X-Men, ¿no? ¿Sí? All different X-Men. Exactamente. Efectivamente. Al año, o sea, 12 números sí, después sí. En lo que presentaban. Y sí, mira, te los presento. En lo que se va Coco. Sí. Sí. Sí. En lo que llega Byrne. Exactamente. Ajá, entonces así como... De hecho, el último número previo a que inicie la saga de Phoenix, porque ni siquiera la saga de la Phoenix Obscura en ese momento, todavía lo dibuja Cochrum. Que es cuando... Con Corvo, en el espacio, ¿no? Exactamente. Y que tiene que salvarlos y... Ahí es donde se origina. La explosión, ¿no? De ahí empieza la saga realmente. Y ahí es donde le dan el origen a Wolverine de las garras propias que no son en los guantes. Porque originalmente en Hulk y en todas las apariciones, dos o tres apariciones más chaires que había tenido por ahí, no sabía si las garras estaban en los guantes o eran propias. Ahí es donde se revela, o donde Claremont decide que las garras sean por así, suyas de él, que las traiga integradas adentro. Que las tenga clavadas hasta lo más profundo del antebrazo, sí, hasta lo más profundo del antebrazo. Ajá. Al siguiente número, que es cuando ya están en el espacio, que están en el Space Shuttle y que tiene que llegar a la Tierra, pero bla, que un centinela le den la madre. A Lilandra. No, pues todavía después, no. Lilandra es como tres o cuatro números después de eso. Pero ya empezaba a tener sus sueños mafufos, pero todavía no se le veía la cara. A eso iba. Uh-huh. Que veía así uno. Cabeza de alguien. Sí, cabeza. Dijo, no, ya no juego. Pero no eran. Esas piedras son tarzaneras, ya no juego. Eran pelos de alguien. Y después se explican, no, son plumas de alguien. Exactamente. Sí, exactamente, que lo y veía. ¡Mi huevo! ¿Era un pájaro emplumado? ¿Cómo? Exactamente eso. Que tenía el plumero empolvado. Toma el llavero, abuelita. Pero bueno, la onda de todo esto es que estás hablando de 1976. No. 77. No, te la volaste. Es como... ¿78? 78 más para acá, ¿no? No más para acá. Estamos hablando previo el inicio del Dark Phoenix Saga. Sí, por eso. Pero es que All New sale como en el 77, ¿no? 77, so, 78, creo que 75 el All New Different, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de casi 2 años de preparación, de presentación de personajes para el inicio del Dark Phoenix Saga. No la saga de Phoenix, ojo, son dos cosas diferentes. Phoenix, la buena onda es la del trajecito verde. Que es dato de trivia, y aunque ni tan de trivia porque es muy conocido, una de las grandes primicias que traía el escritor de esta temporada es que quería cambiarle el traje completamente a Jean, porque Miss Marvel es, de entrada es un personaje que era muy derivativo el nombre, no era nada interesante y el traje estaba muy pinche, uh-huh. Por lo cual dice, pues ¿cómo lo empezamos a hacer? Curiosamente es uno de los elementos que van a reflejar el cambio de personalidad sobre quien corre esta historia. Exactamente, entonces bueno, ok. Inicia el Phoenix Saga, que es contra el Hellfire Club. 76-77 es cuando empieza la Phoenix Saga. 79-80 entonces, por ahí. Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Estás hablando de que primero te presentan al Hellfire Club. Ajá. Estás hablando de Sebastian Shaw, Emma Frost, ¿cómo se llama la...? Pierce. Donald Pierce. ¿Y cómo se llama? ¿Es Venus o cómo se llama? You got it. La reina Selene, la reina negra. Ella no está en esa primera etapa. No. Ella está después. Es nada más Donald ella Pierce. Ella entra en Inferno, ¿no? Una sí, es cierto. Porque... Donald Pierce, Harry Leland, que es cuando se va, él es el que se enfrenta a Wolverine cuando Wolverine goes solo. Y que le hace el mal del puerco, le cayó de peso. Exactamente. Sí. Sebastian Shaw. Y Emma Frost. Se acabó. Sí, porque después de eso es cuando salen con la jalada de que no, es que en algún momento Magneto fue el Rey Gris. Sí, pero eso ya tibio. Es después. Sí, pinche tibio, para eso me gusta. Pero bueno, efectivamente. El punto de todo eso es que en toda esa historia... Oye, fue Gandalf de Grey. Fue un montón de madres, ¿sí? Güey, pero bueno. La onda de todo esto es que en ese inter te presentan a un personaje que es muy importante para la conversión de Jean Grey, que es Jason Wintergrey. Mejor conocido, es más, ustedes ni lo van a conocer, bola de idiotas. Jason Wintergrey es Mastermind. Ajá. Es Wingardet. Vingard. Es Jason Wingard. Vingard. O Vingarde. Bien pronunciado. Vingard. Vingard. Puf. Así de rápido. Gutiérrez en español. Lops, pero bueno. Me gusta tu Jason Gutiérrez, güey. Sí, a huevo. Juan Gutiérrez. Ándale, Juan Gutiérrez. Así o más en la madre, ya le dimos a Claremont y a la historia. El punto de todo esto es que él se encarga de empezarle a lavar el cerebro o hacerle. Brainwashing. Sí, un brainwashing. No, sugestiones. Acondicionamiento creo que es más adecuado porque es poquito a poco. No, implantes. Acondicionamiento. No, no. Naturales. Para que comprobar. Acondicionamiento no puede ser porque nunca le dieron shampoo antes. Adoctrinamiento, ¿no? Condicionamiento, no, ni que fuera Pablo. No le leyeron la cartilla moral, güey. Pero la dejaron jugar béisbol. Sí. No, pero sí la acondicionaba, estaba con el látigo en el Black, en el Hellfire Club. La acondicionaba, no la acondicionaba. Acondicionó el sótano para acondicionarla a ella. Escuché una campanita al respecto. Sería Pablo. Exactamente, pero creo que no da el Pablo, ¿no? Sí, da el Pablo Mazo, güey. Sí, pero ¿con qué sugestión? Son sugestiones mentales, sí, ¿no? Sí, que le implanta, con verlo. ¿No? Con verlo. Nada más, con la onda de ver a Scott en peligro y automáticamente se transportaba. No, eso es lo que la sacaba. Eso es lo que la sacaba del trance. Era su época victoriana, ¿no? A revivir cuando ella era uno de sus supuestos antepasados que tuvo los amoríos con el personaje de Jason Gutierritos. De Juan Gutiérrez. Exactamente. No, si era Tito Gasca, este puede ser Juan Gutiérrez, ¿ok? Así de rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con todo este rollo, ajá, estamos hablando que ahí se aventó otros 12 números con lo del Hellfire Club antes de que Jean Grey se convirtiera en The Black Queen del Hellfire Club. Y mostraba ya spikes de su energía, eso sí, ¿no? En el Inter empezaba que a decir... Que fueron graduales. Muy gradual. No fue nada más. Ay, me encontré con un pitufo azul súper desarrollado de los Power Rangers y ya tengo los poderes. Entre todo esto, hay que entender que regresa Warren Worthington III a los X-Men. Se pone unas revolcadas muy chidas con su noviecita en... No me acuerdo, es que se llama Candice algo, pero no me acuerdo cómo se apellida. Scott se va al Cañón del Colorado con Jean. Tal cual, interprétenlo como quieran, así se pone. Oye, espérate. De Cañón de Colorado. Warren Worthington III sería José Emilio Espinosa de los Monteros III, en español. Probablemente. Sí, ¿no? O podría ser de los, ¿cómo se llama? De los Corcuera. Exacto, sí. Sí, y de los Vidaurrieta y Corcuera, así sería. Sí, ya tiene el nombre. Sí. Tercero. El tercero. Sí, porque si no, no vale. No, pues el tercero. Y sale en Hola TV, güey, con programas de moda. Pero bueno, la onda de y rápidamente, todo. Porque ahí también, con el regreso de Warren Worthington, también tiene Jean sus quereres para darle celos a Cyclops, precisamente con Warren. Exacto. Que es donde se empieza a ver el cambio de personal que tiene por la manipulación mental de Se vuelve de medio Jason. Putilla. O sea, es todo hablando de... Bueno, tiene su liberación. Se vuelve medio Juana la Gris. No, porque nunca le cobró, aunque era rico a... Pues si era rico, ¿para qué le cobra? Malo que hubiera sido chafa, güey. También le dio alas, ¿eh? Sí. Pero entonces era Teresa. Teresa. Salida. Entonces, sí, pero eso fue nada más para evitarnos... Educando banda. Sí, para evitarnos una sirena, un par de idiotas, milenios. Pero bueno. Y luego, si fuera sirena negra, imagínate. No, regresemos. Vamos con la pelirroja antes de que... No, entonces, ese sí es ranteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando... O sea, se ubican cuántas historias hay en el Inter previo a la llegada de Dark Phoenix. Pero, o sea, o a la transformación en Dark Phoenix. Ahorita que narras la saga del traje negro que empezaste. No, a de Phoenix, nada más. No, pero espérate. Te das cuenta, te acuerdas también que en el Inter había una asesina, tiran a alguien en el metro. Todo eso era la construcción de Venom. Ajá. O sea, empieza desde la saga del traje negro. O sea, si estás haciendo así, que espérame, que estamos hablando de X-Men. Exactamente. Ah, claro, que igual no solo pasó en X-Men. Del tiempo que tarda en surgir el personaje. Exactamente. Por eso es tan interesante. Al final se lo sacan Shalaka Flukey de que es Eddie Brock, porque la idea original es que iba a ser mujer. Mujer, que es Silk. Exactamente, que vuelve así, que al final dicen, bueno, mantémosle chance, que sea Silk. Ajá. Efectivamente. Pero todo eso es lo que dice mi carnalito. Eran historias que tardaban y te iban sembrando semillitas. Pero en el Inter no dejaban de tener aventuras los personajes. Exacto. Que es el fino arte que ningún idiota sabe manejar. Salvo Grant Morrison, y ahorita se los comentamos eventualmente. Chris Claremont era el amo del subplot. Ese güey te contaba historias con subplots, güey. Había números llenos de subplots. Nicieza también tiene la habilidad de eso. Nicieza era muy bueno. Bueno, sigue siendo muy bueno. Y resolviendo pendejadas. Tomasi es muy bueno con eso. Tomasi es muy bueno. Es de esa vieja escuela a la Denis O'Neill, todo eso. O sea, dices, güey, tengo que ponerle atención a las historias. O ya que empieza el siguiente arco, regresarme 4 o 5 números para ver de dónde salió esto. Curiosamente es algo que ahorita en televisión se cuestionó, se criticó, se alabó en su momento con la saga de Game of Thrones. ¿Para qué me interesa saber esto? Y de repente cuando tenías el payoff o la construcción dices, es que ya me estableciste todo. Ajá. Y es precisamente lo que se decía. De, no tengo que hacer binge-watch de las otras 6 temporadas. ¿Cuántas fueron? ¿7? 8 de la... Tengo que ver 7 temporadas porque un día no le entendí nada. No, eso me pasó ahorita que estrenaron el documental de Apolo 11. Me tuve que echar las 10 películas anteriores para entenderle, güey. Ay, güey, la mayoría acaban en cosas explosivas. ¿Cómo? No, hay finales explosivos. No, como la mitad nada más. Una... Nosotros nunca despegaron en taquilla, güey. Una fue la que despertó... La 3 se mató la franquicia, güey. Sí, en la de, en una de esas, te voy a decir, por eso empiezan los Science Misconceptions. También, güey. Güey, cuando estoy del lado oscuro de la luna, idiotas, la luna no tiene lado oscuro. De hecho, el lado oscuro se ahí viven los negros albinos de los nazis. Ahí viven las pirámides destruidas de Sigai. Sí, ¿cierto? Sí. Con los gatos egipcios. Y tiene los Transformers. A ver, culeros, a los tres. Los siguientes dos bloques voy a hacer yo solo. Ok. No, ¿sí crees? No. Ah, o van a hacer otro programa. Ahorita les vamos a platicar del concepto del Dropbox de Schrödinger. Pero bueno, la onda de todo esto es que, o sea, hay mucha construcción, hay muchas historias, realmente, y eran cosas interesantes, y eran cosas que iban a pasar o a la mitad del Dark Phoenix Saga, o después del Dark Phoenix Saga, y ya las estaban planteando, pero de eso y más vamos a platicarte después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nos vamos con el chat, Me Common People, ¿por qué no? Eso es Destripando, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. A flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. that you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll fail like common people. You'll never let your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Y ahora sí viene... No, es en serio, se lo juro, no se ría. Pero bueno, estamos platicando en el bloque anterior con respecto a lo que es una saga. De entrada, lo primero que les dije fue, son unos idiotas. ¿Por qué? Porque si siguen escuchando el programa van a saber por qué les digo que son unos idiotas. Y si no lo por escuchan... Por costumbre. También. No, es por realidad, güey, es por realidad. Y hoy por qué, más bien. Más bien, hoy por qué. Es... Yo lo quise. Exactamente. Perdón, la costumbre. Sí. No, es la realidad. ¿Para qué les miento? Pero bueno, entonces, les platicamos en el primer bloque qué es todo lo que pasó antes de que iniciara el Dark Phoenix Saga. Los personajes que fueron... indispensables para que se pudiera dar esta historia, o más bien todo lo que tuvo construir Claremont y Byrne para que fuera la fregonería de historia que ustedes, bola de mequetrefes inútiles idiotas, pretenden que se haga en hora 40 porque se les duermen las tepalcuanitas en el cine y tienen que hacer cortes para que puedan ir al baño. Bueno, eso fue en otra película, ¿verdad? Ok, pero bueno, el punto es ese. Un símil, como para darles alguna especie de aproximación al sentido común, no creo. Nah. Por ejemplo, ya lo habían mencionado, el caso de todo Marvel que termina con Endgame, ahí sí tienes una saga... termina con Far From Home. Sí, pero ese es el epílogo prácticamente de la historia. ¿Para lograr el qué? El 3000. Que no lo van a hacer, pero bueno, si no. I love you 3000. Exacto. Pero es la cuestión, o sea, lograste establecer distintos elementos que tal vez no pensaste que fueran a tener efecto al final, pero es como, ¿sabes qué? Me voy a inventar una raza extraterrestre que te importe a ti, que son los de Bari, que solo aparecieron en un cuadro, en un cómic, dentro de toda esta saga de Phoenix. ¿Sabes qué? Voy a presumirte todo mi conocimiento de metafísica y cuántica con el cristal Karam. que sirve para presentarte a la Legión de Superhéroes. Ah, que pensaron que era Marvel y no iba a hablar de la Legión. Yo te decía, es el Macram, no el Caram. Es el Macramé. Exactamente. El Macramé. Sí, había muchas mujeres. La versión hispanohablante de la Fénix Renacida. Eran mujeres que sabían su lugar. ¿Qué están haciendo? Tejiendo macramé. Quemándose como brujas. Sí, a la hoguera con ellas. Buena. Vamos a ver. Ellas solitas pueden, güey. Flotan Monty Python. Está flotando la hoy manzana. Es bruja. Hoy en eso día. Eso más que la manzana. Sí. Hoy en día ya no necesitas leña verde para quemarlas. Dale Instagram o Twitter a cualquiera. Solitas se queman, güey. Solitas se queman. Pero bueno, el punto de todo esto es que ahora sí, pasemos al Dark Phoenix Saga. No, no se los voy a platicar, porque ya les platiqué el previo, ya es que quiero pensar que es suficiente. ¿Qué es lo que pasa con Last Stand, mi estimado Dan Campos, mi estimadísimo Zico Tunoguchi? Porque estás clavado después de remojar el mollete. ¿Qué? Sí, güey. Deja de estar, según tú, trabajando. Estás viendo porno, estás viendo la versión de Axel Brown para ver si es parte de su trabajo. Sí, a huevo. Otra vez descargó. Sí. Mira, sí es pelirrojo. ¿Qué? Si hace match las cortinas. Las cortinas y el tapete. Las cortinas con la alfombra. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo importante de Last Stand? Ahí, ¿qué bueno, tuvieron que rebotear la saga? No, bueno, es el equivalente al Batman y Robin en el caso de Batman, pero también la cuestión es que se mezclaron dos historias. No llega tan bajo, pero sí se tiene el mismo efecto. Se tuvo que resucitar después de su Batman Begins, y lo hemos mencionado, fue este First Class, para resucitar con otro cast y otros personajes. Pero la cuestión es que ellos venían con cierta inercia, tienes el cambio de producción, de directores en dos ocasiones. Recordemos que Matthew Vaughn tenía otra historia distinta. Él la iba a dirigir originalmente. Después fue Brett Ratner, que originalmente iba a dirigir una de Superman. Pero la cuestión es que tienes, la historia principal es la cura mutante. Ah, y de casualidad, pues hagamos más poderoso un personaje, ¿no? En Last Stand. Ok. ¿No te, ¿no te parece que es el mismo efecto que le pasa a Superman? O sea, que le meten a Doomsday a Wey, ¿pa' qué? ¿O a Wonder Woman? ¿Pa' que pegue? No, ese sí estuvo bien, fue acertado. Lo aplaudimos, sí, lo aplaudimos de sí. pie. Es que fueron tres películas y acá fueron dos historias metidas de... Sobre todo otra cuestión, porque en la saga, como ya se había mencionado, la macro historia de Phoenix, tenías muchos elementos que no habías establecido en ninguna de las primeras dos películas de X-Men. Y era más bien, recordemos que, y se vio en la 2, es la resolución de la historia de Wolverine y en parte la resolución de la historia de Rogue, que es lo que ocurre en la primera de X-Men. Ellos eran los principales. Los otros, Jean Grey, sí, qué bueno que está por allá, pero siempre fue un personaje secundario, pero nunca le dieron los elementos para construirla para que tuviera... ¿Cómo no, güey? ¿Qué no viste el pájaro bajo el agua? Ah, caray, no. Al final de la movie... Pues espérate, ¿a qué cine fueron a verla? ¿A qué cine fueron a verla? ¿A qué no fueron al Teresa, güey? Singer sí tenía la idea de hacer de Dark Phoenix, por eso... Dos veces, güey, tuvo idea. Y nunca lo logró. Se las apestaron, güey. Por eso al inicio de X-Men 2, Jean le dice, desde el incidente de la Estatua de la Libertad, me siento diferente. Y es como... Bueno, ¿cómo acaba la película de X-Men? Me sobra... ¿Cómo acaba? Como dijo... Con el pájaro bajo el agua. Tienes, exactamente. Pero tienes y ese... Y te quedas... ¡Güey! ¡Manches! Pero la cuestión es que tienes ese detalle únicamente con ella. De todo lo que se estuvo mencionando en la construcción de la historia en sí, ¿qué más se planteó? Uno de los problemas más grandes que plantearon en las películas, en las dos, bueno, en las tres, desde el final de X-Men United, o X-Men 2, como quieran decirle, el Last Stand y Dark Phoenix ahorita, es que te dan que el poder de Jean Grey como Phoenix... ya es per se, o sea, es parte de su mutación, que hay un grave error entre The Age of Apocalypse y Dark Phoenix, y si no se han dado cuenta, son muy idiotas. ¿Ven por qué los insulto? Dark Phoenix contradice casi todas las películas. ¿Sí? No casi todas, contradice todas las películas. Después Origins, no. ¿Cuál? Origins, no. Esa solita se contradice, güey. Después de que se mató, ¿sí es Singer? ¿O quién es el que arregla todo el pedo? Matthew Vaughn. No, que dice... Ah, en la continuidad sí fue Singer. Sí, Singer rehace la continuidad en The Future Past. Borra Origins, borra esto. Agarra el encabronado, ¿cómo se llama este? El productor es de... Alan Kimber. Kimber, exactamente. Y dice, chinga tu madre, con todo respeto, mi querido Brian, pero sí, están en continuidad. Y madre, o sea, le vuelven a dar la madre. Pero recordemos que la continuidad de los X-Men es no tener continuidad, güey. Pero Simon Kinberg... En cualquier medio. Simon Kinberg fue de lo más bueno y lo más nocivo que existió para la franquicia. No, en sí para Fox. O sea, recordemos que son los productores económicamente más exitosos. Y, por ejemplo, Bryan Singer, por las razones por las cuales jamás lo van a ver en la cárcel, porque ¿sabes cuánto dinero le ha generado a la Fox? Más de $5 billones. ¿House incluido? Sí. iba. Recordemos que cuando dije, a ver, sácame ese güey. ¿Seguridad? Ahora sí, seguridad. Uh-huh. Sáquenlo así como que, güeyes, ¿están seguros? Sí, seguridad, ok. Y el otro día, ¿qué es aquí? Les recuerdo que soy el productor, director de House. House, productor. Nada más. El productor. Y showrunner. Ajá. Y soy su serie más importante ahorita, güeyes. Y ya, pásele, señor. Ahí está su estacionamiento todavía, señor Singer. Uh-huh. Así de rápido, güey. El jovencito se lo tomó. Y también le estaciona el coche. Sí, cómo no. Entonces, pero... Estamos viendo... Ah, perdón, rápidamente. Y es que él también hizo, entre los intentos de relaunch, también tiene algo que ver porque hizo la fallida película de Josh Trank de Fantastic Four. Él también la produjo. Tuvo algo que ver presente con los otros intentos de los Fantastic Four. Ahí no fue productor directo, sino asociado. Güey, entonces... se dio cuenta Star Wars y lo mandó a la chingada. Star Wars también era... Acuérdate que él propuso Trank para, ¿sí?, Star Wars. Sí, Timber, sí, entra para Clone Wars. De ahí empieza a agarrar fuerza en Lucasfilm. Y es el que lleva a Trank y dice, no, mejor no. Ya no usen este loco. No es Alan Kimber, es Simon. Ah, perdón, sí. Kimber. Y Alan Kingsberg es el escritor que va a ser showrunner de Sandman, por cierto. No, Kingsberg. Demonios, te estoy confundiendo los de todos. Que cuando lo puso mi tío a Young Avengers, que es otra chingonería que hizo a Kingsberg. Mucho mejor que Wonder Woman. Sí. Está como una cadena de tweets muy chidos que pusieron en esta semana y que llegó un idiota a cortarlo de la manera más pendeja porque no sabe que era hipotermia. Pues, güey, era un trend que estuvo poca madre. Llevan como 20 entre las confusiones de palabras. Y así digo, es que sí, es como cuando te baja la temperatura. Eso es frío. No, imbécil, cortaste el trend. Eso es hipotermia, idiota. Pero bueno, son idiotas, pero bueno. Perdón, de Simon Kimber. Simon Kimber no es el que escribe Star Trek. ¿No es Scotty? No. No. No. No. Pero mira. Es Simon Pegg. Ok. Mr. and Mrs. Smith, Jumper, X-Men The Last Stand. Él también fue el que hizo esa, escritor y productor. X-Men Primera Generación, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past y Sherlock Holmes. O sea, es una serie de hit and misses muy cagado. Lo más que... hits, pero los no, misses han sido... Pero si sale Phoenix, es misses. Mrs. Phoenix, sí, a huevo, era la señora, o sea, de Scott Summers. Hizo Last Stand. Era Miss Marvel, de hecho. O sea, él escribió Last Stand, él la cagó. No, y es, sí, es él la... tiene que ver en esta. Vuelve. Escribe y dirige. Y es de los pocos casos que ha habido como dos o tres en Hollywood en los cuales él hace una película y después hace un cover de sí mismo con la misma historia, ¿eh? Güey, hizo Abraham. También tiene que ver en Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Esa es muy buena. Güey, todo lo que tenga que ver con personajes históricos en situaciones ficticias son buenas. No, porque es la ficticio. Hay un libro acerca de eso, ¿eh? Te lo voy a poner. Estoy de acuerdo contigo y la prueba es, ¿ves algún vampiro aquí? No, hecho, ¿verdad? Gracias, señor Lincoln. Es la primera película que dirige Simon y puede ser la última, güey. Sí. Ahora, como director es muy buen productor. Exacto. Veamos toda esta cuestión. Estamos hablando de First Class, que fue en los 60s. Ah. Está ambientada en los 60s. Luego tenemos This is Future Past, que es en los 70s. Y ya estaban los X-Men originales. Porque también es en el futuro. Porque exactamente. No, estamos hablando de en el pasado estaban los X-Men originales. No. No es ahí cuando llegan. Ahí viajan, ahí se ve el futuro alternativo donde se arregla la continuidad. Ajá. Y ves un día de escuela de los X-Men de los 90s, pero como en los 2000s. No manches, parece capítulo de Legión esto, cabrón. Bueno. No, y no has visto, ¿sí viste la que le puso la marrana en Legión? Ya. Eso no es ordinario, güey. Pero bueno, ok. El punto de todo esto es que ese es el punto exactamente. Estás hablando de esos saltos generacionales de 10 años cada película. Donde se ve cómo evolucionan y envejecen los personajes, ¿verdad? Claro, o sea, Cyclops ya tenía como 70 años cuando salió este... No, él lo introducen, ¿no?, después. El Cíclope te lo meten más tarde, güey. Se lo metieron por allá, exacto. Güey, pero bueno, ese es uno de los grandes problemas. Ajá. Que en todos esos saltos temporales o en todos esos ajustes de década por hacer los homage a los cómics, a las épocas más sobresalientes de los cómics en X-Men, no se dan tiempo para ir presentando a esos personajes. O sea, Jean Grey ya de facto es Phoenix. Punto. Desde que nació es Phoenix. Olvídate de la pubertad y nada. Son errores por no planear bien lo que tienes, no estructurarlo, digo. Porque onda como lo que hace bien Marvel, honestamente. Que porque ya saben simplificar, güey. Fíjate que yo creo que más bien es, oye, voy a hacer esta película, voy a desarrollar y me clavo en la película, la desarrollan, First Class, todo. De repente dicen, oye, ¿qué vamos a hacer para la que sigue? no, pues ya viene la trilogía que tenía y dice, bueno, pero nos saltamos la segunda parte y no la hacemos. ¿Qué iba, ¿para qué iba a ser ese proyecto de Bond? Para desarrollar más a Wolverine precisamente, claro, y establecerlo. Claro, que ya lo había presentado, precisamente en First Class. Exactamente, pero no, se omite esa parte esencial, le quitas eso y te vas a la tercera. A la mitad dicen, oye, pero hay que dar un hit de una vez para la película que viene. Pues ya que sea Phoenix, siempre ha sido. No, vamos a ver primero Apocalypse. Ajá. Pero en Apocalypse vamos a poner que Jean Grey ya tiene los poderes de... Ya tiene el pájaro de fuego. ¿Ya está tu pájaro? ¿Sí? Sí. Entonces no era Jean, era Juan. Era John, no Jean. Era Juan Gris. No sabes nada. Tú no sabes nada. Exactamente. Güey, ella sabía todo. Scott era el que no sabía nada, güey. ¿Qué ha pasado cuando estás con tu pareja? De los momentos más feos que te pasan cuando estás con tu pareja. Ay, sí, es que qué pena porque la besé y se me paró. Y después a ella también. Güey. Ok. Y en homenaje a Simon Kimber, es Simón el gran varón. The Crying Game. The Crying Game, exactamente. Entonces, oye, bueno, ahorita que hablas de esos brincos, precisamente, yo creo que es de los mayores problemas que tienen. ¿Cuáles? ¿De cuando se besan y algo? Exactamente. Esos son brincos, ¿eh? Sí, de brincos, güey. Y hasta de continuidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí, que cuatro, que el jamón... ¡No, espérame, se muera! Pero, por ejemplo, en el personaje de Magneto, que tú sabes, tristemente se volvió en Las Locas Aventuras de Javier y Magneto, porque sí, el casting era excelente. Y los aprovecharon. Pero, por ejemplo, en la primera, en la de First Class, en una escena te establecen todo el propósito de Magneto cuando está matando nazis. Así de simple, y sabes que es un James Bond, pero con poderes. Uh-huh. Y sin embargo, en la película de Dark Phoenix es genial porque de repente tú como espectador te preguntas qué carajos hace el personaje de Magneto y le ves la cara a Fassbender y dices, ¿qué carajos estoy haciendo en esta película, güey? O sea, todo el mundo se lo preguntó, hasta ¿sí? él. De hecho, hasta, ¿cómo se llama? A Charles Xavier, el actor, James McAvoy. Ajá. También tenía la misma cara. Sí, y los dos se les quitó cuando pasaron por su cheque. Y dice, ¡ay, ya me acordé, cabrón! Sí, exactamente. Me acordé que antes estaban buenas estas y pagan bien. Exactamente. No, y más patético aún ves a, bueno... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence con cara de, ¿ya me van a matar? Güey, pero eso habla de un descontento y una pendejez de la Fox de forzar cosas que no deben de pasar. De no ser congruentes, güey. Exacto. Ajá. Esa es la cuestión, no son congruentes. Ahora, nuevamente tenemos el problema de que Jean Grey tiene el pájaro de fuego. Y es la chica más buscada en todas las fiestas. Ajá, ok. ¿En qué momento pretenden ustedes? Y aquí es el por qué les explico, por si no lo han entendido todavía. Aquí es donde les explico por qué los insulté al principio del programa. Idiotas. Ajá. ¿En qué disléxico cerebro pretenden ustedes que con este tren de películas hagan una traslación, que lo que ustedes están esperando es un 300 o un Sin City, el clásico, que es lo que ya todo el mundo espera en una película de superhéroes o basada en cómics, que sea una traslación, no una adaptación? Es que eso no era Dark Phoenix, y es que los personajes que estaban no eran, y es que ¿por qué pusieron, por qué no aparece Jessica Chastain? ¿Por qué no sale como la mujer del pájaro en la cabeza? Bueno, de entrada, ahí les veo el pájaro de entrada. Exactamente. ¿De qué raza era el personaje Jessica Chastain? En los cómics es Shi'ar. Acá en los cómics, en la película, no tengo idea. No, es que es por lo que mencioné. No, es de Bari. Es de Bari. Que lo cambiaron porque originalmente iba a ser Skrull. Por culpa de Captain Marvel, recordemos que tuvieron que cambiar todo eso porque los villanos iban a ser shapeshifters. Como los Skrulls. No, iban a ser Skrulls. Pero los de Bari no son shapeshifters, güey. No, pero es que ese es el punto que voy. Originalmente en el guión, y como estaba estructurado, iban a ser Skrulls, los malos de la película, que iban a combatir a una mujer superpoderosa que tiene un realce de poderes adquiridos o aumentados en una misión en el espacio. Y no me digas, ¿la protagonista no actúa nada? No. ¿Aparece nada más? Puede ser tabla o torre, no sé, pero Estamos hablando de Dark Phoenix, ¿no? Ah, no, espérame. La otra era Captain Marvel. Oye, yo les pongo una pregunta. No, nada más. Una pregunta en la mesa. Que la casa gana, güey. ¿Podemos hablar de una saga de películas de X-Men con tan poca conexión entre varias de ellas? Es que, y sí, porque es una serie familiar. Pero es la historia de una familia, la familia mutante, que busca su lugar en la Tierra porque nadie los comprende y... Ellos jugaron defender a aquellos que los atacan. Bullshit. Ojo, es una saga, una serie, yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo. Sí. que está a punto de terminar, porque hay una película que a lo mejor se estrena, a lo mejor no. Empezó en el 2000 y son 12 películas con resultados muy agridulces. Comparada con las 23 películas de Marvel, es una comparación injusta por donde se le vea, pero vamos a hacerla. Porque son personajes de Marvel. Se ve que no hay una cabeza. Ahí sí es Marvel contra Marvel. Sí, pero sí, y aparte es mutante. No, estamos hablando puros mutantes. Sí. Están sacando a Fantastic Four de la ecuación. Sí. Pero la cuestión es... y eran los héroes impopulares, es básicamente los Avengers. Pero es, tienes una idea central que, aunque fue mutando entre las cabezas de Marvel y al final fue Kevin Feige. No sea mamón, saque la definición de lo definido. Oh. Te voy a definir un madrazo, ¿no? Pero iban las cabezas, carnal, por Dilanti, escupiendo sus ideas. Ahí les va. Pues ahí te va el cíclope. No, este. Sin embargo, acá Bryan Singer fue el que funge y después ya finge demencia, sí, como eje en la saga original, pero después es cuando descubren tristemente o afortunadamente que lo que mejor les funciona es lo que no está en continuidad. Dos casos que ya mencionamos, Logan y Deadpool. Claro. De hecho, Wolverine, yo me atrevería a decir que tampoco está en continuidad y le fue bien y es buena película Wolverine. Es excelente. La de película, la última, De Wolverine. Ajá. Es pauta, porque, o sea, y es el mismo director, es James Mangold, precisamente, que Logan sí la pone hasta el máximo. Pero ese es momento, lo dice muy claro mi carnalito, es sacaron de la continuidad de los X-Men a Wolverine. De Wolverine es su propia bestia en esa película y son sus propios personajes. Sí, porque dijo, a ver, güey, llevo 20 años haciendo este personaje, no me le den en la madre, sí, ¿ok? Sí, ¿a dónde lo mándalo a Japón, sí, güey? Sí, no, ponlo en otro lado, güey. Exactamente, que agarre el avión, aunque vea el trajecito y no se lo ponga, me vale madre, lo mándalo a otro lado. Ya lo volvieron a ver encuerado, sí, chido, gracias, en la de Days of Future Past. Déjalo en shirtless, ¿no? Shirtless, sí, salen en calzoncitos. Es que siempre que viajas en el tiempo pasa eso, ¿no? Sí, Martin McFly. Terminator. Sí, pero no Martin McFly, güey. Tiene que pasar algo muy drástico en tu futuro para que la ropa se te caiga. No, es que por eso mejor viaje en coche. Eso quiere decir que viajaba con ropa que hicieron antes del año en el que fue. Buen punto, totalmente cierto. Tu premisa es cuánticamente correcta. Es correcto. Entonces, fuera de eso, y estoy de acuerdo, son casos separados y son los más exitosos. Definitivamente Logan es la cúspide para Wolverine, que es cuando ya se desentiende de todo. Y es un cierre muy bueno de su historia, que tampoco es saga, porque las tres películas no tienen continuidad. A eso iba, pero por eso te digo que dentro de las mismas, y quitando Deadpool, que esa sí es una saga hasta ahorita, por lo menos si llega a más de tres películas, o trilogía, jodido. Trilogía, digamos, va bien secuencialmente. Ajá, hablando. Tiene potencial y no le cortó presupuesto la cuarta. Pero la de los X-Men es tan inconexa que las dos primeras yo creo que iban en una muy buena línea. Sí. La tercera, pues trata, pero no les funciona, entonces la mandan a la chingada de la continuidad. Entonces viene First Class, que contradice mucho de lo que... Todo. Porque es en los 60s. No contradice nada. Manda la chingada. Omite. Dice, mira, lo tuyo es como Krypton, güey, está en otra continuidad, o sea, está en el futuro, ni nos interesa preocuparnos. Que aparte, Bond se adentra mucho a todo lo que es histórico y te toca todo el tema político. No, a mí no me toca nada, me explica. La crisis de los misiles de Cuba. Exactamente, eso iba, ¿no? Yo creo que era la intención que traía Bond de representar las décadas y toda la parafernalia que hubiera ido. Y en los 80s termina siendo nada más, ¡ay, qué bonito, vamos al mall, la madre! Y no logran llevar el aspecto... Así el chiste de que Sophie Turner se parece a Boy George. Y, sí, sí. Y ahora Boy George quiere que ella lo interprete en su película. Y ella dijo que sí le entra. Ella dice que sí le entra. Es que sí la tora. Sí. Nada más que no llegue la versión donde ella está pelón y gordo, porque sí. Ya valió madre. Aunque diga Boy George, yo estoy viendo los comentarios de robándole el cast a un... ¿Quién sabe qué? Seguro, ¿eh? A un músico. Exactamente. A un músico, déjame ver. No, es que ahí lo único que puedo decir es, le está robando el papel a... Boy George. Es que no hay género, ahí es Boy George, güey, sí, a Boy George. Pero bueno, el punto de todo esto, y nuevamente les digo, son los idiotas, no ustedes, canalitos. Ay, qué bueno. La banda, la banda. Sí. No vengo a este programa que me insulte. Bueno, a veces. No, en serio, ok. Yo soy general. General, no, pero no me des, si ya sabes cómo soy, no me des cuerda, güey. Pero bueno. Eres el general Wookiee, güey. Pero bueno, la onda de todo eso, bola de idiotas. O sea, si ubican lo complejo que es Dark Phoenix Saga. Toda la saga, desde Phoenix hasta el Dark Phoenix. Todos los personajes, tanto terrícolas como extraterrestres, que involucra a la Legión. 23 planetas diferentes en dos números. Ya con eso, más aparte, haciendo el macramé y el vigilante y los Shi'ar y los Skrull y los Kree. O sea, salen todos, güey. Pero curiosamente creo que de la película, si hubieras hecho... Sí, no, por eso es... ¿Para qué te tranquilizas? Curiosamente no creo que se hubieran necesitado tantas películas. En dos películas, bien establecido lo logras hacer. Es lo que te digo, yo creo que le rompen la madre cuando sacan esto de continuidad y quieren forzar otra cosa. Y vuelven a lo mismo, caen en el caso Spider-Man. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Lo que está muy chido es... que si vamos, le quitamos el nombre saga, que para nosotros, como la definición que estamos comentando al principio del programa, es la unión o la continuidad entre historias. Cállate, dije que sí. Cállate, dije que no me contradigas. No me veas con esa cara. Recuerda, los mutantes son una familia, güey. Comprendida. Ayer y esta Mystique eran hermanos, ¿sí? Y también le ponían. Ah, no, ellos no le pusieron, ¿verdad? Pero bueno. ¿No era Melrose Place en Winchester? Algo así, por Westchester. Westchester, sí. Pero la onda de todo esto es que la única manera que tenemos para denominar las películas de X-Men es serie, one shots. Cada película es un one shot. No importa qué tanto se esfuerce por darle continuidad. El Last Stand, que hay que. First Class. No, X1. La 1 y. La 2 sí va a decirse más de serie. Son las únicas. X-Men Origins es un anual, se podría decir. Sí, es como Deadshot y todas esas madres. O sea, pero aquí vienen cosas más importantes que se las seguiremos platicando después de un corte. Nos vamos. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Estripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, y ahora viene de la mitad para atrás. No somos tres, somos cuatro. Sí, yo te iba a decir, ¿ya te estás excluyendo, carnal? No, es que como él no ha visto todavía Dark Phoenix y ya se la estamos quemando, lo estoy... Para que no se dé cuenta, no se la cuento él, entonces no está. Ah, ok. Está aquí enfrente de mí, pero para que no se dé cuenta, güey, bien discretos. Después sigue Far From Home. Ahorita está en posición de Javier Mendes. Sí, sí. Fingering himself. ¿Sí, no? Sí. In my head. No, no, no, es fingering yourself, ¿no? Así le hace James McAvoy, así lo dijo. Y a dos dedos, mira. Oye, ¿en inglés cómo es la sien? Temple. Temple. Shirley. Shirley is the way to call it. And don't call me Shirley. I put my finger on my Shirley. Sí. And don't call me Shirley. Okay. Si son viejos como yo, entenderán la referencia. Si no, búsquenla. Bueno, la onda de todo esto es que... Los vuelvo a insultar. Bola de idiotas. Es imposible, imposible hacer Dark Phoenix Saga como ustedes quieren que pase. ¿Por qué? Porque en una... ¿Dos horas duró la película? ¿2:10? Un poquito menos. Una hora 50. Potato, potato. 10 más, 10 menos con trailers. Es imposible presentar a todos los elementos, y más cuando se enfocan en cosas que funcionan muy chidas como Dazzler. ¿Ves sí, a Dazzler? Dazzler está poca madre, ¿eh? Y eso que no lo has visto en la película, carnal, está mejor. Está re bien. No, no podría ser la portada, pero la neta sí, sí aplica, no, ¿eh? Y la forma en la que usa los poderes, el track, todo. Cantando. O sea, sí sale. ¿Cuántos minutos sale? Por sale como 2 minutos. Muy bueno. Una canción, literalmente. Sí, que es de ella, que es del disco de Dazzler de los 70s, porque recordemos que Dazzler era un proyecto multimedia. En los 70s, qué funky estaba eso. Y es parte del disco. La canción que sale ahí es parte del disco de Dazzler. Pero es ochentera, ¿no? Dazzler, por eso sí, como... 70 y muchos... Ya es muriendo el disco, por eso ahí... El disco nunca ha muerto, pregúntale a güeyes más grandes que yo, cabrón. Sí, ¿a disco es tú? Sí, güey. A disco es tú, le gustas tú. Oye, pero hay un detalle muy interesante, que en el sentido de Fox era de los pocos estudios, en sus buenos momentos, que podrías decir, son capaces de introducir cosas o equipos grandes dentro de una manera eficiente. Recordemos que X-Men no fue de te presento a todos los personajes y al final los voy a encontrar. No, me centro en la historia de dos personajes, pero ya te presenté a toda la escuela. Entonces la Fox tenía Wolverine y Rogue al principio. Exactamente, que es lo que ocurre en la 1. Pero ellos cuando llegan no tengo que formar la escuela, ya está hecha y está establecida. Sí, que era lo que dijimos que debió de haber funcionado así más o menos con Justice League. En un universo paralelo, tal exactamente. Vez. Exactamente, eran los tres. Los demás valen madre. Sí, no tienes que dar ni origen, nada, punto, ya. Ahora ya son Aquaman, Wonder Woman. ¿Cuál es el victory de DC en los movies? Aquaman, Wonder Flash, Woman. Crash no se ha muerto ese y proyecto. Shazam, yo creo, güey. Shazam, ya son el victory, güey. Falta una vieja, pero. Para la miente. Shazam es el queso del sándwich. No, sale Mary Marvel, sale Mary Marvel. No, Chalacafluki, la salvamos. Es el Big Cheese. ¿Mande? Es el Big Cheese, ¿no? Red Big Cheese. Es Red Big Cheese, efectivamente. Pero entonces, te digo, ese es el problema. El problema es que mientras la banda está esperando, llámese Avengers, o Avengers, como dice la idiota esta de Foro TV, ¿ah? Que todos los días la menciona y todos los días lo dice mal la pendeja. Jimena Cervantes. Sí, sí, estoy diciendo su nombre porque es una pendeja. Todos los días lo dice y nadie... No hay una cosa en inglés que pueda pronunciar bien. Ni en español, güey. Así de rápido. Pero bueno, sí, por si alguien la quiere robar y decir que yo lo digo, sí, lo digo yo. Ajá. No sé, sale al lado de Gina Holguín. Ah, ok, Gina Holguín, sí, sí. Y de Ana Luisa Ganuza, güey. Entonces, Quien sea, está X la vieja, güey. Pero bueno. Ya perdió. Ya perdió, güey. Está bien Orfebre. Nos lleva de regreso a la película de... Bien Orfebre. Se está viendo Orfebre. Fucking peasant. Güey, está bien Orfebre. Está bien rupestre la vieja. Pero bueno, la onda entonces nos lleva nuevamente a lo que es Dark Phoenix. ¿Ah? O sea, tienes una buena construcción en un cómic. No esperes que salga, insisto. Es muy estúpido. La construcción de poderes. Tú no puedes esperar... como estudio, ya deja tú como audiencia, peor aún, como estudio, contradicciones que son tan evidentes, tan sencillas, se llama una continuidad, güey. ¿Quién es el productor de la siguiente película? Tú, cabrón. Ah, ok, perfecto, siéntate a ver el final de la película anterior, güey. Si tu afán es dar esos saltos de continuidad, o sea, güey, entiende que Jean Grey ya traía el pájaro adentro desde Apocalypse, güey. En la película que tú produjiste, por cierto. Exacto, by the way. Ojo, porque también hay un detalle. No crean que son detalles que se les pasan desapercibidos, pero son muchos factores los que se tienen que ver. No crean que a los guionistas jamás se les ocurrió esos detalles. Ustedes no son más brillantes que los que hacen películas. Sí, yo te sí, diciendo a ti. Yo no. Sí, yo lo soy, porque no. Se los estoy diciendo. Bueno, porque te está dando el charolazo, pero nada más eres brillante. Yo brillo en todo. No, son aspectos que soy punto también de referencia, güey. Ese güey que está ahí. Exactamente. Entonces, también son distintos los factores que te llevan a alterar. Sí puede haber descuidos y eso, pero tampoco crean que es como si los hubieran ignorado radicalmente, ¿eh? Pareciera que sí, güey. Descuidas el vaso de Starbucks. No, y te puedo decir por qué. Porque tengo camaradas que trabajan haciendo VFX concretamente para HBO y son detalles de que esa escena en particular es de que, ¿sabes qué? Misterio. Sí. De hecho, solo estamos tú y yo platicando, ellos son una ilusión. Y así es como funciona el Dropbox de Schrödinger, güey. Sí, a huevo. No, concretamente en esa toma era el detalle de que, ¿sabes qué? Sí, sí lo vimos, porque tú para ver cada escena tienes que estar desde rotoscopiando elementos, haciendo corrección de color. Todos los que trabajaron en eso, que son por lo menos 7 personas por toma, lo vieron. Pero la cuestión es... idiotas y no pudieron quitar un vaso. La cuestión es esta. 45, güey, no pudieron quitar un bigote, cabrón. No, lo quitaron mal, que fue diferente. Pero lo quitaron. Pero... que no pudieron hacer unas comisuras bien. Bien, güey, ya no es mi problema. Se veía medio cagado su tropedo, güey. Pero lo quitaron, güey. Casi, casi versión South Park, pero lo quitaron. Lo quitaron, güey, a huevo. Y luego, ahí al final, no lo puedes criticar, güey. Y luego al final esos bigotes fueron a Legión, donde todo tiene bigote, sí. Pero bueno. No, y retomando nada más para cerrar el punto es... ¿qué es lo que ocurrió? Todos se dieron cuenta, los que estaban ahí, ¿sabes qué? Esta toma no está presupuestada para pagar porque le quitemos la taza. Entonces, pues así se va, no está en presupuesto, no me están pagando por hacerlo. Surge la bronca de, ay, alguien se dio cuenta, lo vio, lo republicaron, de repente nadie había notado esa secuencia, esa escena, todos se quejaron, ay, mágicamente ya se aprobaron otros $3,000 para que la quiten, güey. Tal cual fue eso, ¿eso fue lo que pasó? Sí, es, la gente es demasiado idiota para verla. Oh. ¡Sí la vieron! ¡Mierda, quítala, güey! ¡Ya es un meme! ¡Ya tenemos dinero! Sí, ya es un meme, güey. Ya comimos esta semana, güey. Así es como para obtener presupuesto en la cuarta en la cuarta transformación, güey. Quéjate públicamente en Twitter y el IMER resucitó. Y luego le agradece al que te quitó el dinero. Sí. Ya, y luego te chingas a la directora. Y también la corres, güey. Déjala nomás en la corres, güey. Güey, ve quién la corre, güey. Ve la mañana. No, ella es de Notimex. Wey. Ella es de Notimex. Ah, pero ahí fue la que se echaron, ¿verdad? Notimex. No, la de Notimex por andar con sus estupideces. A ver, Notimex, las ballenas son crustáceos o cetáceos estúpidos, así de rápido. Pero bueno, la onda de todo esto es que tú no puedes esperar como estudio, sabiendo lo anal retentivos que son los ñoños. ¿Qué porcentaje representan de la taquilla? Intrascendente. ¿El 8% qué? ¿Cuánto menos? Intrascendente, pero son los que le hacen notar tus errores a todo el mundo. No sé, en caso de películas como Hellboy o algo así, debe ser como un 50, güey. 60, güey. ¿Como la última que nadie vio? Sí, exacto. Ya salió, güey. Está en torrente y no la he visto. Ya, biche, está en torrente. Ya salió, yo no sabía que había salido, güey. No encuentro la primera en torrente, pero ahí está mugre, ya está. Sí, pero, bueno, es que está con subtítulos coreano. Gracias a los Reapers coreanos por siempre. Sí. Corea forever. Corea, hermana, ya eres mexicana. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es... con ese tipo de errores, que esperas que la gente... ¿ves? Hasta los estudios, no nada más yo se los digo, los estudios se los dicen, son idiotas. No se pueden dar cuenta de algo tan sencillo como decir, mira, Jean Grey ya tenía los poderes de Phoenix. Lo único que puedes hacer es que se vea el efecto de Phoenix, el efecto que utilizaste para hacer las lucecitas de alrededor, utilice el mismo presupuesto para hacer el efecto del Phoenix, ajá, y únicamente que la explosión o esa madre o la nube cósmica de los teles sobró de los Cuatro Fantásticos, ajá, que haga más grande el poder de Phillips. Ojo, porque en la versión original que sí se hizo manejo de efectos, sí es una batalla en el espacio, no es en el metro. La cuestión es que llegó la Capitana Marvel y les dio la madre y esas escenas ya no las pudieron mostrar. Ese es el problema. Como Fox dice, ¿sabes qué? Al carajo, güey. Sí nos van a comparar. ¿Y luego qué, güey? O sea, ya está todo esto hecho. Por eso o sea, ya no había presupuesto. ¿A quién le tienes más fe? ¿Al proyecto de la competencia o, hablando a nivel empresarial, tú tienes que respaldar y tenerle fe al proyecto que estás haciendo, güey? Pero es que aquí también son dos cuestiones y por lo que yo sí alego mucho de que son aspectos que se consideran. Tienes el caso de Logan, que te cerró la historia de un personaje de manera excelente y es una de las mejores películas de superhéroes. Tuviste una clasificación para adultos, clasificación ahora sí que un hard R, por decirlo de alguna manera. That's what she said. Exactamente. Las mejores películas de Fox, de superhéroes, han sido rated R. Que no generan mucha taquilla, es porque está restringiendo el público, pero era una, es el Fox, pero era solo para adultos y adolescentes que se metieran a la sala, pero la cuestión es ese Fox es muy distinto al de ahorita, de ya me vale madre porque ya me corrieron la mitad del personal y ya nos compró Disney, güey. Y de por sí te deshicieron la película porque tenías que darle prioridad a la de la Capitana Marvel, que es la gran villana de esta saga. No es Jessica Chastain. Pues, imagínate, pues, literalmente que salga la película, güey, me vale madre cómo salga. Es la venganza de la Capitana Marvel. Ahora le tocó a ella vengarse. Pero no estaba Ro, güey. No estaba Ro. No importa, güey. No, los mutantes la pagaron, güey. Estaba Mystique. Bien puesto. Pero es el punto. Sí, le encanta. ¿A quién le encanta? Dice que se la encanta. Sí, güey. De eso vive, güey. Pregúntale a quien sea. Pregúntale a todo el Freedom Force, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, por desgracia, sí se ve la actitud de Fox. De Fox. Sí, de, ¿sabes qué? Ya me vale madre. Ya la filmamos, ya le cambiamos lo que, según esto, le teníamos que cambiar para que no clasheara con Capitana Marvel, para que los números no fueran malos, evitarnos comparaciones. Ya hicimos el esfuerzo, dijo nunca nadie, por salvar esto. Es la última, mira, ya lo que pase... Ya no nos toca. Que tristemente, wey, lo que tú te quejas siempre de Grant Morrison, y por eso menciono lo de Logan, porque Logan cierra con un bang y esto tristemente fue un puff. Y es triste porque ellos son los que iniciaron con manejo de múltiples personajes las franquicias de personajes populares en televisión salidos del cómic. Es muy triste, ¿no? Ellos porque fuera de Batman, el revival de Spider-Man, y luego viene, bueno, realmente es Blade, pero sigue siendo uno. Luego es Spider-Man. El caso de gran éxito comercial ya. Luego viene X-Men, que te prueban. Sí, se pueden hacer grupos. ¿Sí? ¿Qué, cuál? Es Blade, X-Men y luego Spider-Man. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Efectivamente, pero abre toda la posibilidad para ver Avengers. Para, mira, haber visto Justice League, haber visto Avengers es gracias a X-Men. Punto. Blade. No porque sea negro, o sea, güey. No, Blade es un... Es el Daywalker porque no... Dame un ride, ni madre, a patín negro, a Blade patín. Blade resucita muertos y mata vampiros, o sea, resucita. Oye, Hulk también era Daywalker, ¿no? Porque nadie le daba aventón. Sí, güey. Y suena la musiquita. Pero bueno, el punto de todo esto es... Son unos idiotas por quejarse de Dark Phoenix Saga. Sí, la película no es buena, porque no lo es. Sobre todo si vas con la idea y con el estándar de que, ay, sí, por fin vamos a... Lo que sí está muy chido son los trajes, los uniformes de los X-Men. ¿Y usan 5 minutos? Como 10. Ajá, pero es que después no los usan porque la memoria de Raven y hay que quitarla. Pero bueno. Quizá mejor los trajes del final de Apocalypse, pero ya ni modo. No, fíjate que esos no me molestan porque son como cuando con los del origen de Cable, cuando es lo de las Canison, que es cuando los escribían y Ciesa y los dibujaba no me acuerdo quién, pero a finales de los 90s. Ya después de todos los crossovers que se aventaron del Mutant Agenda y todo ese rollo, los trajes están muy chidos. Pero fuera de eso, aquí el secreto... a ver, nuevamente idiotas. Les voy a decir cuál es el secreto de la felicidad. Para que parezcan personas cuasi funcionales o lo pretendan. ¿Ustedes quieren disfrutar la película de Dark Phoenix? Sí, el otro se me... Olvídense de Apocalypse. Queda, no, ese es otro, es de otra serie. Olvídense de Apocalypse. Es sí, es un planeta. Olvídense de Days of Future Past. Olvídense de First Class. Olvídense de Last Stand. Olvídense de todo lo que hay de movies. Olvídense de una buena película de acción. No, porque tiene buenos momentos previos. Cuando llega Jessica Chastain al Hellfire Club, es todas las escenas de pelea fuera del Hellfire Club están muy chidas. Incluso la secuencia del tren es buena. Tiene muy buenas escenas de acción. El problema es que de repente te ponen la como una hippie de Magneto. Dices, el asteroide M, bueno, había presupuesto. ¡Evitemos el espacio! Hazle como una hippie al güey. Ahí está, hace como una hippie. La siguiente, ¿qué más? ¿Qué otra mamucada sí hay? Vamos al rey. ¡Ay! Ponle a todos los mutantes hippies afuera en la fiesta. Que curiosamente en la película hay un aspecto muy interesante que sí empiezan a explorar y es lástima que de quien lo pone como preponderante es la monita azul que no quiere estar en la película, pero es la dualidad que tiene Javier, en el cual, claro, yo soy, mi nombre es Xavier, que suena como a Salvador, y que finalmente se logró mi sueño, todo está bien, todo esto es gracias a mí. Mi pelona significa no, salvación. Está genial. En mi planeta. No sé si vas para allá, güey, pero está genial. Hay un momento de la película, al principio de la película, en donde llega Mystique, ya te salvan, ya después de las de Phoenix, y que salvan todo el rollo, y dice, ay, sí, tú te vas a salvar tus, tú te vas a colgar tus medallitas, y acá la banda es la que se la rifa. No, es que es mi sueño. A ver, pelón pendejo, te voy a explicar algo. Si ¿Sí te has dado cuenta que las que estamos salvando el día somos mujeres? Tal vez deberías cambiar tu nombre a X-Women. Ajá. Acto seguido, mátame todas estas pendejas. Corte a Charles Xavier. Es un dios, güey. Así que mátame tú estas pendejas. Me encanta el meme así de que Charles Xavier es el peor personaje. Change my mind. Charles Xavier es el mejor personaje del mundo. Pero ¿a poco no, güey? O sea, que a ver, a Jean Grey, sácamela del equipo. A la pendeja hasta que me vino a agredir, mátala, cabrón. ¿Y qué? ¿Más viejas? Ya no hay viejas. En la escuela, puro machín, güey, rápido. Sobre todo porque Quicksilver es a quien en realidad salvó toda la banda. Y siempre ha sido. Como siempre. Esa es otra de las cosas que... Quicksilver no aparece tanto, ¿por qué? Porque nuevamente sería el clásico. Ya lo vimos dos veces, wey. Ya no quieres ver una vez. Aparece usarlo. Toda la película. Va a ser rápido, lo vas a ver, que no lo ves, güey. Ese pinche chiste lo usaron con Flash, güey. Ese lo usaron con Flash, ya no te sirvió, güey. Ya. Pero, en fin. Entonces, nuevamente les digo, son unos idiotas. No esperen una traslación de algo tan complejo como Dark Phoenix. Véanla como una curiosidad interesante. No, es un caso de estudio de muertes. De no, te voy a decir una cosa. Caso de estudio es sobre una película estudio entretenida bajo el mismo concepto de Marvel Angel Alita, no, okay. No, de Constantine. Ah, sí, no, John Wick Chapter Hell. Exactamente. Chapter Inferno. ¿Cuál es la otra que habías comentado? Que también le cambiabas el nombre y era una madre así. Pero espérame. Ah, algo así. Sí, sí. O sea, véanla como lo que es una historia. Y mi pregunta es esta, y eso se las vamos a resolver la semana que entra, porque le voy a dar chance una semana a mi carnalito para que lea. Gracias, ajá, carnalito. Viendo todo esto, todos los cambios que ha habido en los títulos de X-Men, estamos hablando de todo lo que es Age of X-Men. Pon atención porque si no, no vas a saber qué leer. Ajá. Age of X-Men. O sea, todos los cambios que ha habido con hechos que han hecho Zach y Loni con Age of X-Men. Todo lo que están haciendo en Uncanny X-Men. Ah, qué chido está. Está muy bueno Uncanny X-Men. ¿Realmente va a haber un cambio o vale la pena clavarse tanto? A ver, ¿vale la pena clavarse tanto en la textura de la continuidad que están manejando Age of X-Men? Que está buenísimo el Marvelous X-Men, está de no manches. Está bien rudo, bien sencillo, pero bien rudo. Intelectualmente está rudo, no le van a entender bien. Pero si alguien lo iba a recomendar, perdón, ya se los quemé. ¿Vale la pena clavarte en todas sus interpretaciones? ¿Vale la pena ver los desmadres que están haciendo en Uncanny X-Men ahora que viene Jonathan Hickman? Que ya anunció, hay dos títulos, dos miniseries nada más previo al lanzamiento. Y Jonathan Hickman no deja una pa' comadre, güey. Curiosamente, Lee Williams, escritora de varios de los títulos de presidente de Age of X-Men, de los de la familia de este universo paralelo, ella estaba presumiendo, ella y nuestros cuates, Zach y Loni, presente es decía, una saga. Exactamente. Eso es una saga, carnal, exactamente. Y ella estaba mencionando, no, pues ya me llegó la semana pasada sus copias previas precisamente de la saga de Hickman, porque si va a ser, dice, no mames, este güey no desperdicia nada. Nada. Literalmente, nada. Dice que no es exageración, que literalmente está remendantando todo lo de los X-Men, ¿eh? Me encanta porque Jonathan le ponen, leer las historias de Hickman es como ver, darte cuenta que los X-Men viven en una orgía. Y Zach Lone luego, se los dijimos, pero nunca nos hicieron caso, güey. Esto es una orgía. No, el primer güey que escribió fue el idiota este que ponía a todos contra todos. ¿Cómo se llamaba? El pésimo escritor. Chuck Austin, güey. Fue el que dijo, yo lo hice primero. Winnick se lo puede rebatir, güey. En el sentido que lo veas, güey. Como lo veas, güey. Pero bueno, eso ya es la pregunta. Y el tema se lo estamos adelantando, banda. Es el tema de la semana que entra. Tienes una semana para leer, carnal, porque neta. Todo Age of Apocalypse. Age of Apocalypse. No, y Uncanny X-Men. Sí, no. Que está muy sale bueno. Omega todavía no sale, no, la próxima, sale la siguiente semana. O sea, este cuando estén escuchando esto. Está saliendo a la venta, ¿no? El último número. Perfecto, porque ha estado muy bien. Pero hoy en el número 4 de todos, este sí la lleva al marido. Está machín. Ah, machín. Pero bueno, te recomiendo ese Buki. El número final de The Walking Dead. La verdad es un epílogo bastante entretenido. A ver, ya, quémala, güey. No, no, que lo lean, güey. ¿Se mueren todos? ¿Caminan? ¿Era un sueño? Es recomendación, no reseña. De las corrientes, ¿no? Sí, no, pero no, no es este. Siempre estuvo en drogas, ¿no? El pinche esmero. No, no es leyenda urbana de los supercampeones. Hay un salto en el tiempo, pero léala, está muy entretenido. Vean Stranger Things. Los cabos sueltos que tenía la segunda temporada los aplica muy bien, o los cierra, mejor dicho, en esta tercera temporada. Y pueden leer mi reseña de Dark en altafidelidadmagazine.com. Ya sabíamos, no podía faltar el Shameless Plug. Sí, el Shameless Plug, güey. ¿Tu recomendación, carnal? Pues les voy a recomendar un título de cada editorial de las grandes. Sin reseña. El Deceased, bastante bueno. Es la historia de tal cual. No son zombies, es un apocalipsis creado por la ecuación antivida llevada de mala manera por meter a... ¿cómo se llama? ¿Death Racer? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Black Racer. Black a Black Racer. Racer, gracias. A Black Racer. Black Racer, racista. Originalmente era el Redhead Racer, pero lo exactamente, cambiaron. Exactamente. Pero bueno, lo meten Indian en la Racer. Ecuación y es cuando corrompe la ecuación y se transmite de vía... Y se, ajá. Sí, a huevo. Sí, cyborg. Sí. Y se transmite vía redes sociales, Internet. Prácticamente. Que eso ya lo había manejado un poco Grant Morrison en su Final Crisis, pero bueno, acá se lleva... aquí lo desarrolla, no nada más lo utiliza. Es un poco como un libro de Stephen King, se llama Cell, mezclado con... Es correcto. Con este... Con superhéroes. Superhéroes, sí. Pero lo que sí demuestra que es un genio manejando muertes y haciendo Mermation Massacration, Tom Taylor lo vuelve a hacer del calibre que crea todo ese drama que logra con Injustice, efectivamente. Y en la otra, cagadamente, voy a recordar Savage Avengers... Simplemente pues sale Conan, me vale madre. No, la neta está muy chingón en el aspecto de que logra conjuntar y tenía que ser con el único personaje que debería ser involuntariamente y que comparte ambos universos siempre, que ha sido Kulan Gat. En este caso, ¿quién? Kulan Gat. ¿Kulan the Gang? Kulan the Gang, efectivamente. En el cual okay. Él crea su propio. Y aquí al más tiene todo el trasfondo de una historia de Conan. En el cual invocan al Marrow God, o al dios del tuétano, tal cual. Dios de tripa para llevar. ¡Ah, saca! No, pero bueno, y entonces va amalgamando a todos los malamadres de Marvel, porque entre más muerte le agregues a la receta, más poderoso vendrá el ente del espacio. Okay. Entonces está muy machino. Estos dos valen la pena, vale. Ok. ¿Te recomiendo a Dan Campos? No, pues ya se acabaron todas mis recomendaciones. No, esta va a ser nada más de un título y es que salió... Va a ser una maxiserie. ¿Qué? ¿No? Una maxiserie precisamente de Lois Lane escrita por Greg Rucka y con el arte de Mike Perkins. Está muy, muy padre. Son 12 números. Salió el primero apenas nada más. Por eso es maxiserie, no es saga. En el cual tenemos la exploración del personaje de Lois Lane en su labor periodística. Si les gustó esa famosa serie coescrita por varios enfocada en los personajes de la policía de Gotham... Ajá, que Greg Rucka es parte de eso. Que es Gotham Central, le estás hablando. Exactamente, sí. Era no para que lo dijeras, carnal, sino para que se pusieran a buscarla. Hace una exploración, Sí, ubicas el tema del programa, ¿verdad? Y el dibujo está muy en la vena de eso, que era Michael Lark en ese entonces, el que dibujaba. Tienes una investigación sobre misiones de espionaje. Y precisamente tienes intriga, emoción, suspenso, un thriller enfocado con el personaje de Lois Lane. Y aparece también uno de los grandes personajes olvidados, tal vez por los reboots de Question, pero no de Question, que tal vez recordaban, ¿no es Víctor? ¿Es Victoria? No, ¿se acuerdan quién los sustituyó después? Sí, René Montoya. René Montoya aparece aquí como de Question, porque tenemos a los dos en esta continuidad, y tenemos hasta los quereres en las locas aventuras y apasionadas aventuras entre Lois. Uno es Question y el otro es Query. Mira, aplicaron la de Latina. Sí, pero era regalera. Sí, okay. Exactamente. Básicamente es el primer número, acaba de salir, muy recomendable para que lo chequen. Mi única recomendación. Okay. Y yo rápidamente también una sola recomendación, y va a ser una mención al final nada más. Green Lantern, The Green Lantern, por Grant Morrison. Ese número es el número 9, es espectacular y sin quemarles nada, solamente les puedo decir que en un solo número, en 4 páginas, Grant Morrison destruye y le da en la madre de la manera más maravillosa todo lo que está construyendo Snyder en Justice League. Por eso te gustó, ¿verdad? Güey, en 4 paneles, dice, güey, necesito juntar a todos los Green Lanterns del multiverso porque el multiverso se lo está cargando el payaso. ¿Por qué tenemos que ir a sellar la pared que se rompió y tenemos que mandar, que evitar que salgan los seres del inframundo? Tráeme a todos los Green Lanterns. Eso es todo. En 4 números, en 4 paneles. Estaba hablando de Green Lantern. Impresionante. Está impresionante, está muy del calibre. No ha llegado a ese nivel, pero está cerca de lo que hizo con Superman en All Star. Yo diría que está ahorita ya está al nivel de loco de Rock of Ages, de cuando estaba escribiendo Justice League. Sí está bien Rock of Ages. Entonces, hasta el dibujo está raro. Liam Sharp está, pero le queda. Va con la historia. Sí, es como el Porter. No. Que The Flash no está malo, ¿eh? No, en Justice League no tenía que ser. Pero. Batman me gustó. Ni por error, no. Que ahí te das cuenta que fue donde Grant Morrison hizo Super Batman. Pero bueno, entonces lean de Green Lantern. Pueden empezar en este número, que es lo más chido de todo este run de Green Lantern. Que casi todo es autocontenido, ¿no? Ajá. Es que sí es como All Star. Ajá. Ya, lo puedes empezar a leer. Y todo conforma una. Exactamente. Sí. Entonces léanlo, vale mucho la pena. Y mi segunda recomendación, si quieren divertir horrores, vayan a ver Spider-Man Far From Home. Sí, lo estoy diciendo, es Marvel, no me importa, soy objetivo. Vayan a ver Far From Home. Qué divertida película. Es la definición. ¿Ves? Yo sí puedo hablar bien de las películas de la competencia, soy objetivo. Nunca has hablado bien de nada. Shazam es como lo más Marvel que vas a ver en tu vida. Es el nombre, lo trae no, Capitán no, no, no Marvel. Es lo más Marvel, es Shazam. Nos pueden demandar. Sí, no puedo. Bueno, y ahora sí, al nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos, y obviamente, ya saben, agradecemos a la Armada. ¿Quiénes son? El coronel Espíritu Juan, la mayor Velasco Alejandra, el mayor Díaz Rodrigo. ¿Le puedes poner una marcha así militar de fondo? No, ¿verdad? No, no. Hay post. El capitán Rosas Federico. Eso es un poco raro. La marcha imperial. Exacto. La teniente Ramos Carolina, el sargento Rosales Jaime, el sargento Enrique Jorge y el sargento Nieto Mauricio. Pero, tú no, Amra. Pero con Jaime Rosales diría al lado así, entre paréntesis. Lord Guarro. El Guarro 1. Es como Little John y todo eso cuando presentaban combate, güey. Sí, no, y ya. Es Guarura 1, coma. Pedestal de micrófono 1, coma. Lord Premiers. Cierra paréntesis. Bueno, les agradecemos mucho, como siempre, todo su aporte. A ti no, Amra, porque nos has vuelto a fallar. No vino a restregar nada más la tarjeta. Sí, pero no tenía fondos, fue el problema. Shame on you. Y pues si no hay nada más que agregar, en tus sabias palabras, carnal. Ya, póntenle, no sean canijos. Okay. Vámonos. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.